Había allí al menos 50 soles mojándose el pelo y otras tantas lunas atareadas en un extraño juego. Había allí, tras horizontes de hielo, una fuente de paz que mojaba los vientos. Y había risas, risas sueltas, sueltas como perros sin dueño. Y también había allí, tras un oscuro silencio, sombras amontonadas, llenas de remordimientos, que parecían pedir auxilio, agitando pañuelos negros. Había allí cierto olor a eterno.